Continuamos hablando sobre el conflicto político armado en Colombia. 5 décadas de conflicto armado con consecuencias, lógicamente. Y en este caso vamos a hablar con Enrique Chimonja Coy, de Justicia y Paz. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. En primer lugar, nos gustaría conocer un poco la organización a la cual tú perteneces. Perfecto, sí. Mire, la Comisión de Justicia y Paz es una organización de derechos humanos en Colombia, de orden nacional, que hace acompañamiento, apoyo y asesoría en tema de derechos humanos a comunidades que en medio de la intensidad del conflicto vienen desde hace 12 o 3 décadas construyendo propuestas de paz desde la no violencia. Muy bien, hemos compartido también con otros compañeros distintas experiencias también en torno pues al trabajo que están realizando en defensa de los derechos humanos, y es una labor verdaderamente pues difícil, incluso hoy en día, realizarla en Colombia, ¿no? Sí, claro, porque pues da la coincidencia de que la ubicación misma de nuestro país, de Colombia, por ser en la puerta de entrada a América del Sur, por haber sido en términos de intereses económicos calificada como la mejor esquina de América, pues digamos explica un poco lo que está en el fondo de la violencia, del conflicto armado mismo, el tema de las condiciones desiguales y de inequidad que se han consolidado en Colombia, pues ha hecho que haya un conflicto tan largo y la falta de voluntad generalmente política de los gobiernos, de quienes han estado en el establecimiento, para lograr lo que en este momento pues nos esperanza a todos, que es poder resolver el conflicto armado interno, para entonces sí darle salida o solución a los problemas de fondo que tienen que ver con la justicia social y ambiental. Usted se encuentra en estos momentos en Euskal Herria, en Donostia, en San Sebastián concretamente, ofreciendo una serie de conferencias. ¿Nos puede comentar brevemente qué es lo que está compartiendo, qué es lo que está comentando en estas conferencias? Sí, mira, pues hemos podido, digamos, gracias al apoyo, especialmente acá en esta zona del País Vasco, de la organización Mundoval, hemos logrado hacer una gira de incidencia por Europa, comenzando por Bruselas, con el Parlamento Europeo, luego pasando a Ginebra, a la sede de las Naciones Unidas, y finalmente terminando acá en el País Vasco. Básicamente queremos aprovechar la coyuntura colombiana, el tema de la firma de los acuerdos para la solución del conflicto, para alertar de la situación actual frente al riesgo, las condiciones de desprotección en que andan muchos líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en la actual coyuntura. Y hemos querido, dado que uno de los temas de fondo acordado en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es el tema de las víctimas, y en el tema de las víctimas hay en el punto 5 del acuerdo, digamos, está el sistema integral de verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición. Ahí la intención de fondo es que todos los actores implicados o beneficiarios del conflicto armado pues tengan que acudir para contar toda la verdad de sus responsabilidades. En este caso, pues está hablando de los crímenes cometidos por el Estado colombiano, de los crímenes que hayan podido cometer también las guerrillas o la guerrilla de las FARC, y especialmente el tema de la participación de los terceros civiles. En este caso nos referimos especialmente a las empresas nacionales o multinacionales, que a lo largo ya de muchos años pues hemos podido ir documentando y hemos podido ir acotando serios indicios de su participación en el marco del conflicto y como beneficiarios del mismo. Entonces, en ese sentido, hemos podido posicionar y visibilizar un caso muy concreto de, acaparamiento de tierras, de despojo territorial, de vulneración de derechos a comunidades afrodescendientes en la zona noroccidental de Colombia, en los ríos Curvarado y Guamiandó, que es la zona cercana a la frontera con Panamá, donde comunidades negras, después de haber logrado el reconocimiento jurídico de su territorio, han sido víctimas de desplazamiento forzado y luego de 20 años de venir construyendo mecanismos propios de protección de la vida y el territorio, pues aún aguardan la voluntad del gobierno para hacer la restitución material de sus territorios ordenada ya por sentencias judiciales en repetidas ocasiones. Este caso que hemos podido pues visibilizar y compartir está pues documentado y es como un ejemplo del panorama nacional en el tema de despojo territorial y de alguna manera deuda con las víctimas en Colombia. ¿Cómo han seguido ustedes todo lo que ha sido la evolución del diálogo y de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, EP, y sobre todo tras la votación del referéndum sobre esos acuerdos? ¿Cómo lo han vivido todo esto? Bueno, en realidad, pues el resultado mismo de la votación del plebiscito, pues muchas víctimas, muchos defensores y defensoras de derechos humanos no lo esperábamos, en la medida que pues todos hemos venido dedicando casi la vida entera a buscarle una salida negociada al conflicto. Sin embargo, no nos sorprende, porque estamos hablando también de posibilidad de transformar digamos estructuralmente esas realidades de inequidad y de injusticia a partir del esclarecimiento de la verdad. Creo que ese es el fondo del asunto y por eso también pues no nos extrañó, aunque nos duele muchísimo, nos dolió por supuesto el resultado del no, pero no nos extraña en la medida de que han sido muchísimos los beneficiarios de la guerra y de la violencia en Colombia, especialmente las empresas nacionales o multinacionales que han estado ligadas al paramilitarismo, que han estado siendo beneficiarias de apoyos, inclusive de los gobiernos de turno, y por eso, pues digamos, entendemos que ellos le tengan miedo a tener que dar cuenta de su posible participación en crímenes graves de lesa humanidad o en despojo territorial. En ese sentido, pues digamos, fue una oportunidad aún más para que las expresiones sociales en Colombia se movilizaran después de la votación del 2 de octubre y pues así pasó. A la fecha creo que pues fue un, digamos, en un tiempo récord que se logró realmente presionar al gobierno nacional para que pronto pues recogiera las inquietudes de quienes se convirtieron en voceros de la gran mayoría que dijo no, y pues después de escuchárseles, pues finalmente se le da una modulación o un ajuste a los acuerdos que en este momento pues están ya firmados. Estamos a la expectativa de que el Congreso de la República defina su refrendación y que lo más pronto posible, ojalá con el apoyo de la comunidad internacional y la presión de todas formas de los organismos veedores, pues se pueda dar inicio a la implementación, que es lo más urgente. Y dentro de la implementación, sí es muy importante decir que uno de los puntos acordados tiene que ver con el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares en Colombia, situación que no se ha dado, que no ha iniciado, y al contrario, ante digamos el repliegue que ya ha sido un hecho de las estructuras armadas de la guerrilla de las FARC, pues es muy preocupante que en este momento estructuras neoparamilitares estén tomando posición de territorios muy estratégicos en Colombia, y pues eso va a limitar realmente las garantías de participación política y de que se comience a construir la Colombia que todos y todas queremos. Uh-huh. Habla usted también, bueno, de los grupos paramilitares. Al no existir una interlocución directa, porque son hoy en día son muchos y muy diversos, ¿no? Los grupos paramilitares que en estos momentos están actuando en Colombia. La desmovilización de esos grupos es complicada, ¿no? Sí, digamos, pues ahí hay una deuda porque no hubo realmente un proceso real de desmovilización, fue más una legalización y una reingeniería paramilitar la que se ha vivido en Colombia. Todos conocemos, pues sobre todo a nivel internacional, lo que ha significado el gobierno del expresidente Uribe para el tema del fortalecimiento de la política de seguridad democrática en función de lo empresarial, en función de concesionar el país para la extracción minera, de concesionar territorios muy sensibles en términos ambientales y de minorías étnicas para agronegocios como el tema de la palma aceitera o como el caso del banano. Y por supuesto que eso no se ha desmontado. Digamos, esa estrategia sucia del Estado colombiano de militarizar territorios y en medio de la militarización total de un territorio, mantener estructuras al lado de los militares, pues eso se mantiene y digamos, no obedece necesariamente a una lucha contra insurgente, es más bien a controlar socialmente y militarmente territorios que se requiere ser despojados y donde se vulnera de manera sistemática los derechos de poblaciones indígenas, campesinas o afrodescendientes. Hemos podido en estas giras conversar de casos muy concretos como lo que sucede alrededor de los puertos en Colombia, el puerto sobre el Urabá antioqueño, que es uno de los puertos internacionales, y lo que sucede en el Pacífico colombiano con Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia, es la ciudad más militarizada que en este momento tiene Colombia, donde efectivamente no hay conflicto armado en términos técnicos, es decir, en sentido estricto de decir que hay presencia de las FARC o que hubo recientemente, sino que es una ciudad que viene siendo objeto de la implementación de megaproyectos en términos de infraestructura portuaria, vial, en medio de la consolidación del control paramilitar. Estamos hablando de una ciudad que le genera a partir del Estado, de parte del Estado, la mayor garantía al capital internacional, a las empresas catalanas, como el caso de TCB, a las empresas o al capital filipino por la construcción de los nuevos puertos, o en el tema de los empresarios nacionales con el tema de los hoteles y el turismo internacional en esta región de Colombia. Entonces, esa es una situación bastante delicada que requiere, por supuesto, de un seguimiento de la atención de la más alta que se pueda hacer, dado que después de la firma de los acuerdos, pues las amenazas a líderes sociales, a defensores de derechos humanos, incluso ya a miembros de las mismas FARC, que se está en un cese bilateral, pues han ocurrido en las últimas semanas y eso pues es muy preocupante porque no es un antecedente que genere condiciones de no repetición y de construir una paz estable y duradera. Enrique Chimonja Coy, miembro de la Comisión de Justicia y Paz, bueno, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto y agradecer una vez más a quienes desde otras partes del mundo pues se preocupan realmente porque la paz se pueda construir a partir de bases sólidas en términos de justicia, de verdad, de respeto a la madre tierra, a la biodiversidad, porque la paz tiene que ser con justicia socioambiental y de género.